Para mí la propuesta de Perotti, la verdad, no me convence para nada. Teniendo en cuenta que Perotti, cuando fue senador, le votó todas las leyes al macrismo. No, claro. No confío en Perotti. ¿Qué quieren que les diga? La verdad es esa. Por más que haya ganado un gobernador peronista que me puso contento cuando ganó el peronismo en Santa Fe, la verdad que a Perotti no le tengo confianza. Así que me parece que Alberto va a tener que desempolvar el tema de la expropiación, porque es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Quedó muy, muy bien explicitado en el momento que dieron esa conferencia de prensa en Olivos. Quedó muy bien, está contemplado en la Constitución Nacional, se lo dijo el presidente a otra salvaje como Cristina Pérez, digo, ¿no? Entonces, empecemos a desempolvar la agenda gubernamental, pero para eso va a tener Alberto que munirse de una serie de medios, de una treintena de medios que ayuden a difundir la obra de gobierno de Alberto y salir a contrarrestar la actitud miserable, execrable, deslenable de un sector del extremismo opositor cipayo. Uh-huh. Y hay alguna manera de pararlo, ¿no? Claro. De pararlo, porque esto llevamos 7 meses. Entonces digo, si estos pibes son hacia los 7 meses, no quiero pensar dentro de un año nomás. Claro. No quiero pensar dentro de un año, cuando lleguemos a la legislativa, las cosas que pueden llegar a inventar. Claro. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar tranquilos? ¿Nos vamos a quedar callados? No. Y volviendo al tema de las convocatorias del jueves, Claudio, que vos mencionabas que la derecha está preparando algo. Uno se pregunta, bueno, a ver, el ruidazo a favor del presidente, a favor del gobierno, estaba pensado desde hace cuánto tiempo. Digo, uno decía, para el 9 de julio recién falta un montón, claro, es demasiado, bueno, pero estamos esperando el 9 de julio. Ahora, la derecha te convoca el mismo día. ¿Vas a ir para atrás cuando en este momento no está en juego la calle como capital político, de demostración, de apoyo al gobierno? O sea, es la única manera. Claro. En este contexto de mostrar apoyo está al bien. Gobierno. Algún compañero planteaba de no mezclar las cosas. Claro. Estaba planteando y lo estaba cuestionando. Está bien que lo cuestione algún compañero, no está mal que lo cuestione. Yo desde acá, ¿qué puedo hacer? Y poner la marcha peronista bien fuerte, digamos, ¿no? Desde mi departamento, ¿qué puedo hacer? Poner la marcha peronista de Hugo del Carril bien fuerte y la dejo media hora prendida, la marcha peronista. Hago un sinfín de la marcha peronista y a la miércoles. Claro. Y de alguna manera hago algún ruidazo. No sé si sirve mi ruidazo en... Yo estoy en contrafrente. No sé si sirve mucho. Pero en una de esas me mando por la ventana un viva Perón carajo, ¿viste? Claro. No, y a la miércoles. Que escuchen lo que están ahí. Ah, claro. Igual, amén de todo lo que estamos diciendo, en lo cual comparto en todo, amén de todas estas críticas, contracríticas, etcétera, ruidazo o no ruidazo, algo que seguimos reafirmando es el gobierno tiene el respaldo popular. Más allá de las críticas, esta de las indefiniciones, de cómo se manejan los medios, lo que estamos diciendo, el gobierno tiene un respaldo popular mayoritario. Lo que decimos es que lo use, que lo aproveche. Que podría ser mejor, claro, podría ser mejor. Es lo que decía, volvemos de nuevo, claro, como decía De la Torre, como decimos acá. Tiene la fuerza. Con o sin ruidazo a favor, sin tener la calle, lo cual también es un problema, con indefiniciones, indecisiones, con todos los problemas que hay, con todos los problemas que ya sabemos con la economía para atrás, con todos los problemas que ya sabemos que tiene, sigue teniendo el apoyo mayoritario de la opinión pública y de las organizaciones, lo cual en la Argentina es fundamental. Que lo aproveche, digamos, teniendo esto en bandeja, claro, que lo aproveche y lo utilice con políticas públicas. Uh-huh. Totalmente. No decimos, bueno, como es fuerte, se puede defender con más fuerza. No, como es fuerte, tiene que avanzar. Porque si no, o sea, si te estás defendiendo con un 70%, 80% de imagen positiva, cuando tengas 40%, en algún momento va a pasar, ¿qué? ¿Te vas a ir corriendo para atrás? Sí, igual cuando tampoco está mal demostrarlo. La imagen igual bajó. El otro día me llegó una nueva encuesta ahí de Rubier, bajó la imagen de Alberto bastante, pero sigue manteniendo un 64-65%. Claro, es muy alto. A ver, el 65% de la gente te está apoyando. Entonces, volvemos a lo del rulo. Es un gobierno que tiene fuerza, tiene que usar la fuerza. La fuerza que le da ese apoyo a Alberto. Claro, decir, para mí, hay que demostrar también la fuerza, no solo para el gobierno, en respaldo al gobierno, sino a la oposición al gobierno. Porque a veces la realidad, lamentablemente, y lo seguimos viendo, se sigue construyendo a través de las pantallas de televisión. Y eso también tiene una repercusión. Sí, bueno, nos guste o no nos guste, es así. Bueno, sabemos que buena parte no, pero hay una buena parte de la sociedad que se maneja de esa manera. Entonces creo que demostrar la fuerza que tiene este gobierno también es importante. Y que te corran una fecha que tenías pactada hace un mes para apoyar al gobierno, a mí me parece un error grave, por lo pronto. Porque es la única bueno, el único mecanismo que tenés para demostrarlo, porque no tenés la calle. No hay que olvidarse que Clarín y Nación actúan como partidos políticos, Leila, ¿eh? Ni hablar. Mm-hmm. Bueno, como partidos y con políticos, muchas mentiras. Y cuando los atacás, como bien decía un compañero, el compañero Jaroslavski, decía, cuando los atacás salen con el verso de defender la libertad de expresión. Ayer me daba mucha tristeza ver entre los que defendían a estos salvajes, como Majul o Santoro, me dio mucha tristeza ver en la solicitada el nombre de Miguel Bonazo. ¿Qué le pasó a Bonazo? Bueno, Bonazo, convengamos que descarriló hace rato. ¿Qué le pasó a Bonazo que descarriló tanto? ¿Qué le pasó a Miguel Bonazo? Bonazo se bajó del tren ya, pero en el Alba, en Mar del Plata. Bonazo hace rato que... No, pero da mucha tristeza que un tipo como Bonazo... Claro. Da mucha tristeza haya firmado esa solicitada con todos esos bandidos mercenarios, digo. Y quiero decirte que hay algún amigo que tuve alguna época que también vi la firma de él y me dio mucha tristeza. Por eso no le doy pelota. Pero bueno, todos son bienvenidos en el rebaño del señor. Eso siempre hay que reafirmárselo. Sí, seguro. Mira, yo me alegro de no estar en esa corporación. Me alegro porque la verdad a mí FOPEA y ADEPA no me representan. Ni FOPEA ni ADEPA se pronunciaron sobre los 4.000 despidos durante el macrismo de periodistas, digo. Hablo de 4.500 despidos durante el macrismo. Ni FOPEA ni ADEPA sacaron una declaración. Pero en cuanto atacan a los operadores políticos o a los mafiosos, ya sabemos a quién nos referimos, a Pirincho, sacan una solicitada tremenda como la de ayer y de pronto te encontrás con nombres que creías que eran o formaban parte del campo nacional y popular y bueno, mamita, Dios mío. Cada nombre vi ayer que está, estoy espantado a veces. Claro. A veces estoy muy espantado. Me espantan las cosas, aunque... me digas, no nos tiene que sorprender, a mí me espantan las cosas. Y ayer fue un día difícil, viste, en el fárrago de noticias, era un día complicado, un día bastante complicado, viendo muchas mentiras ahí difundidas, muchas mentiras, y bueno, salir otra vez al cruce porque además, digo, vinculan de pronto a Gutiérrez con Cristina, que Gutiérrez fue secretario hasta el 2010, y estábamos hablando del espionaje ilegal M, que Macri los bancó hasta que terminó su mandato. Entonces, vos ves que los medios tratan de despegarlo a Macri, pero enseguida, con el tema de Gutiérrez, la pegaron a Cristina con un tipo que ya había dejado de ser su secretario privado hace 10 años, digo, ¿no? Entonces, dejémonos de joder, ¿viste? Hay que salir a confrontar con esta gente. Y hay que salir a confrontar con los más hegemónicos. Bueno, una cosita más, digo. Estamos acá nosotros estamos un día feriado, acá en Córdoba particularmente, ¿eh? La ciudad de Córdoba, porque cumple 447 años, ¿sí? Ajá. Así que no hay actividad en la ciudad de Córdoba, no hay actividad municipal, así que nosotros estamos... No hay tampoco, ¿cómo se llama? No hay servicio de recolección de basura, no hay nada. Hoy no pasa nada en Córdoba, hoy estamos como en un día domingo, ¿se entiende? Así que estamos de feriado. 447 bien. Cumple la ciudad de Córdoba. Bueno, feliz cumpleaños. Fundada por Jerónimo Luis de Cabrera. ¿Sí? Una de las ciudades junto a Santiago del Estero, de las más antiguas que tiene la Argentina, así que... Claro, Córdoba es 1573. 1573 se fundó Córdoba, estamos hablando 447 años. Uh-huh. Así que bueno, pila de años. Saludo a todos los habitantes de esta hermosa ciudad de Córdoba. Así es. Más allá de mis para todos, para todos adentro. Para todos y todas, Claudio. Así que bueno. Bueno, feliz cumpleaños entonces, ¿cómo? Feliz cumpleaños, pásenlo bien y en un ratito seguimos charlando aquí en La Gráfica. Che, una cosa, murió Chiche Sosa, gloria de Argentino Junior. Sí, el gran Chiche. Director técnico en varios clubes. Acá lo recuerdan como director técnico de Talleres de Córdoba. Falleció Chiche Sosa. Después, si quieren, pueden hablarlo con Carlitos. Y algo que estuvo acá en el plantel. Nos entristece y también me entristece a Victoria Julia de Encina. Murió el gran Ennio Morricone, de tanto hemos hablado. Totalmente, murió Ennio Morricone. Eso también lo quería decir. Bueno, Ennio Morricone, 91 años. Una muerte tonta porque sufrió una caída, pobre. Y bueno, se ve que de esa pasa muchas veces en personas así, que tienen una edad muy avanzada, pasa. Ennio Morricone, digo, autor de la música de Kill Bill, Los Intocables, La Batalla del Ángel de Gillo Pontecorvo, Novecento de Bernardo Bertolucci, La Jaula de las Locas de Eduard Molinaró. Bueno, 500 obras tiene Morricone aproximadamente.